¡Ay, qué rico que suenen esos tambores y traigan alegría, se lleven los dolores! Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 11 de marzo de 2015. Recordemos que este programa llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, con unos problemitas de salud de reposo, nuestra compañera Lizde Ramos. Lizde, recupérate pronto. En los controles y aquí en los micrófonos tomados de la mano, los ojitos sonrientes y esta servidora, Luis Arroyo y Enza García, mandándoles bendiciones, apapachos, besos. Y que suenen esos tambores y que nos traigan paz, nos traigan prosperidad, nos traigan alegría y que se lleve lo malo, que vengan niños sanos, que nuestras madrecitas, bueno, la mía ya no, pero bueno, que las madrecitas de todos los que las tienen les duren más de 100 años y muchas cosas buenas, porque a las malas vibras se las espanta con buenos deseos y buenas energías. Esto es lo que nos dice de Cuba, Laritza Bacallao, que suenen los tambores y dice algo bien interesante. Que no es que todo en la vida viene y que no es cuestión de velocidad, sino de resistencia. De resistencia sabe mucho el pueblo cubano. Y de resistencia hemos aprendido mucho los venezolanos en los últimos 16 años. Así que abrimos la agenda informativa el día de hoy. Está pues cargadísima, cargadísima de informaciones de interés. Y mira, independientemente de esta agresión del gobierno norteamericano, independientemente de la situación. Oye, pero en lo personal, en el fondo, no sé ustedes, pero yo siento una satisfacción de ver este pueblo digno en pie. Que se olvidaron, en la mayoría del pueblo venezolano, se olvidaron los descontentos, se olvidaron los problemas y estamos todos unidos en bloque. No queremos yanqui, no aceptamos injerencia yanqui. Y así habrá sido, o sea, así será de patriota, a pesar de las diferencias, ¿no? A pesar de las diferencias políticas entre nosotros, de las diferencias religiosas, de las diferencias sociales, salvo un sector bastante minoritario y disociado de la clase media y los sectores pudientes, el pueblo venezolano es antiimperialista, desde antes de Bolívar. Es imperialista y de verdad en lo que se nos alborota en una amenaza a la patria, en lo que nos alborota en un insulto a la patria, ¿cómo nos cuadramos, vale? Así habrá sido el repudio general a esta agresión de Obama Bin Laden, que la oposición tuvo que abrir la boquita y rechazar esto. Claro, tenemos un comunicado, primero Justicia fue de todo lo que se pronunciaron, quizás fue el más duro, ¿no? Con los gringos, ¿no? Nosotros no aceptamos injerencia gringa, esto es inaceptable, no somos un peligro, porque ellos se enfocaron por ahí, que no son, o sea, algo así como que, gringos, no nos hagan daño, que nosotros no somos un peligro. Entre paréntesis, nada más los chuleamos, ¿no? Pero bueno, gringos, Venezuela no es un peligro. Y es por la presión social, porque si hubiera sido por ellos, se hubieran quedado calladitos. Sale la MUD con un comunicado bien tibio, pero nosotros no aceptemos injerencia gringa, pero tampoco la cubana, porque esos cubanos desgraciados, imperialistas, sinvergüenza. ¿Acaso Cuba se ha metido en la política interna de Venezuela? O por una cantidad de pronunciamientos que hubo de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, se pronunció el ALBA, se pronunció Luna Sur, se pronunció Bolivia, se pronunció Ecuador, se pronunció hasta el Parlamento Europeo, dijo que no están contemplando sanciones hacia Venezuela. Se ha pronunciado el planeta, porque de verdad que esto de Obama lo que generó fue la indignación general. Pues señores, ¿qué es lo que dice? Entonces, para la gente de la MUD, el apoyo internacional al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana, eso lo consideran ellos injerencia. Injerencia es que vengan unos tipos a decir, ustedes violan los derechos humanos, aquí congelamos bienes, aquí quitamos visas y ustedes son un peligro para nosotros. Eso sí es una injerencia. Entonces ahí tenemos cómo la MUD sigue jugando a dos bandas. Algo así como que, o cómo fue la ola, ¿no? Lo que es la reacción de la oposición. Ay, yanquis, no nos invadan porque es que nosotros no somos una amenaza. Ajá, pero ¿por qué no son más categóricos? ¿Por qué no dicen que esta patria se respeta? Pero es eso, como pidiendo perdón. Nosotros no somos amenaza, la culpa es del malo, malote Nicolás Maduro y estos chavistas malucos. Un comunicado cobarde, un comunicado tibio, un comunicado ambiguo. No, señor, estos no son momentos de media tinta. Pero bueno, más allá de eso, el pueblo y el gobierno debemos estar unidos. Y todos los venezolanos, indistintamente de nuestra postura política, señores, esta agresión es la puerta de entrada a agresiones peores. Porque esta agresión es de corte psicológico. Pero como estábamos hablando ayer, le abre la puerta acciones desestabilizadoras, acciones de mercenarios, como lo hicieron en Nicaragua, como lo hicieron en Siria. Una intervención militar directa, lo tienen difícil. Rusia y China no lo van a permitir. Aparte de eso, ni lo va a permitir la comunidad internacional y todavía la opinión pública yanqui, todavía no han montado el teatro. El teatro como para generar unas condiciones para ello. Y mientras esté la opción, que es la que le sale más barata a hermano, la opción del golpe de Estado parlamentario, ellos no van a jugarse esa carta, vamos a estar claros. Pero esto le abre la puerta a paramilitares, a mercenarios, actividades terroristas, guerra económica, bloqueo financiero, que eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro, bloqueo financiero, bloqueo naval, unas formas más suaves, pero que desestabilizan también. Por eso nosotros tenemos que estar rodilla en tierra, echarle pichón en estas elecciones parlamentarias, que el presidente Nicolás Maduro dijo que aceptaría los resultados fueran que fueran. Tener claro que estamos en una guerra. Que estamos en una guerra y que la falta de toallas sanitarias, si la falta de toallas sanitarias y todo este cuento del abastecimiento, digo toallas sanitarias como puedo decir otros productos, café, forma parte de esa guerra para torcernos el brazo. Pero este es un pueblo digno, este es un pueblo luchador. Vamos a entregarle la patria. Vamos a entregarle la patria a los gringos para que nos conviertan en qué. En una Siria, en una Libia. No, qué va, nada que ver. Es que ni siquiera en un Estado libre asociado, porque qué bueno que la Feria Internacional del Libro de Venezuela, el país invitado es Puerto Rico, porque es una forma de saber cuál es la situación que se está viviendo en la isla. Una cosa son las imágenes que uno ve por televisión, que tampoco ve muchas, ojo, de la playita, Jennifer López, Marc Anthony meneando las caderas, pero no se habla del 57% de pobreza femenina, de mujeres. El 57% de las mujeres puertorriqueñas están en los estándares de pobreza, de acuerdo con cifras de organizaciones feministas en Puerto Rico. No se dice que el desempleo en Puerto Rico llega casi al 20%. No se dice que Puerto Rico está quebrado y que ahora les van a aplicar un IVA de un 16% para pagar la deuda porque no tienen cómo invertir, porque es que ni siquiera para invertirlo en infraestructura. Hay muchas cosas de la Isla del Encanto que no se saben. Como que tampoco, pues que si uno medio alza la voz, te cae el FBI, te agarra rolazos y te mete preso. Y te lanza 70 años como le lanzaron a Oscar López Rivera, el Nelson Mandela de América Latina. Pero bueno, no nos vayamos. Fíjense ustedes, cuando estamos hablando, es importante decir esto, cuando estamos hablando que las acciones gringas pueden abrir a otros movimientos desestabilizadores, detuvieron en Portugal a dos españoles buscados por actos de terrorismo que se dirigían hacia Venezuela. Esto lo publica Noticias 24. La policía fronteriza portuguesa informó que detuvo este miércoles en el aeropuerto de Oporto a dos españoles buscados por actos de terrorismo por las autoridades de Madrid. Los dos españoles, cuya identidad no fue develada, fueron detenidos cuando iban a tomar un vuelo hacia Caracas, indicó la policía en un comunicado. Uno de los dos españoles viajaba con un pasaporte venezolano falso y ambos serán presentados ante un juez. La policía fronteriza no quiso dar más detalles de la detención. ¿Para qué vendrían? ¿Para qué vendrían? Ahí lo dejo. Bueno, se dará más información, se investigará. A lo mejor son perseguidos políticos, quién sabe. O a lo mejor son terroristas de verdad, que vienen aquí en plan de mercenarios. No se sabe. Bueno, excelente, excelente la cadena del día de ayer con el presidente Nicolás Maduro. Si hay algo que hay que agradecerle a Obama Bin Laden y a todos los las acciones desestabilizadoras orquestadas por la oposición colombo-venezolana, es que le han dado el chance al presidente Nicolás Maduro de demostrar que tiene con qué gobernar este país. Tiene la inteligencia, tiene la sindéresis. Están haciendo que el presidente Nicolás Maduro se cree un liderazgo nacional. Es un digno heredero de Chávez, heredero político, heredero ideológico. Es un digno presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y se está ganando el respeto, el afecto de los venezolanos y las venezolanas, y también se está construyendo, porque el liderazgo internacional es de Venezuela, un liderazgo construido por Hugo Chávez, y también se está ganando el liderazgo y el respeto desde el punto de vista internacional. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro se dirigió a la Asamblea Nacional y solicitó la ley habilitante y anunció ejercicio militar defensivo nacional este sábado. El presidente Nicolás Maduro acudió este martes a la Asamblea Nacional para solicitar una ley habilitante que le permita hacer frente a la amenaza de Estados Unidos e informó que como parte del plan de ejercicios militares, el 14 de marzo se llevará a cabo un ejercicio militar defensivo especial. En transmisión conjunta de radio y televisión, el jefe de Estado invitó al pueblo de Venezuela a incorporarse y apoyar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la milicia para marcar los puntos defensivos y que a nuestra patria no la toque nadie, no la toque la bota yanqui nunca. Informó el presidente que como comandante en jefe dirigirá personalmente todo el despliegue de la fuerza y aseguró que Venezuela tiene fuerza para defenderse. Detalló que hay 7 ready, 24 zonas de defensa integral y las áreas de defensa integral. Hemos venido desarrollando el concepto estratégico de guerra de todo el pueblo al detalle, puntualizó. El mandatario insistió que en Venezuela tiene que estar preparada porque Venezuela no es ni puede ser jamás Libia o Irak. Asumo toda la responsabilidad de proteger mi patria, nuestra patria de amenazas, enfatizó el presidente, quien aclaró que Venezuela no es una nación agresora. Confirmó que ordenó el retorno a Caracas del encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, quien ya está en el país. Adelantó que dará instrucciones precisas sobre las nuevas tareas de la nueva situación en Washington. Jamás cumpliré órdenes de Washington, prometió el jefe de Estado, quien insistió en que hay temas de Venezuela que deben ser resueltos por los venezolanos y no por los Estados Unidos. Puntualizó que con la ley habilitante vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano, que era hora, para que no haga falta activar el estado de excepción y prepararse económicamente para cualquier variante de bloqueo. El bloqueo ya empezó. Esta guerra económica, este bloqueo que nos tienen las líneas aéreas, es un bloqueo, señores. Es un bloqueo light, es un bloqueo incipiente, pero es un bloqueo. Y bueno, dijo el presidente que hay que blindar el país frente a quinta columnas que hacen trabajo de socavamiento interno para justificar una agresión a Venezuela. El país tiene que ponerse de pie, y estamos de pie, presidente, y reaccionar. Conminó el presidente y dijo esperar que el Parlamento saque un comunicado en el cual se solicite a Obama derogar esa ley que amenaza de una agresión militar a Venezuela y de un bloqueo. He venido a pedir una ley habilitante para enfrentar la agresión y la amenaza de la potencia más grande del mundo, indicó al inicio de su intervención. He venido a pedir una habilitante antiimperialista para defender la soberanía, sostuvo. Es una ley para defender nuestra patria frente a las amenazas para mantener la democracia y las libertades. Dicha amenaza debe ser respondida con unidad nacional. Llamo a toda la patria, más allá de las diferencias ideológicas y políticas. El presidente Maduro instó a las diputadas y a los diputados a leer los documentos rubricados por la administración de Obama. Es un habilitante que me dé poderes suficientes para defender la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro del país. Es una ley habilitante antiimperialista. Bueno, también el presidente pues enfatizó que Venezuela no es una amenaza. Al terminar la intervención del presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ratificó que la de Estados Unidos no es una amenaza contra los chavistas, sino contra todo el país. Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que con él vivo o no, la orden es llueve, trueno, relampague. Este año hay elecciones parlamentarias, lo quiere el imperio o no lo quiere el imperio, y que el pueblo decida qué va a pasar en este país. Nosotros vamos con la misma moral. Si ganamos, ganamos. Si perdemos, perdemos. Sentenció el presidente Nicolás Maduro. Dijo también que el gobierno nacional está listo para reconocer el resultado de las elecciones parlamentarias. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro es que el gobierno de Estados Unidos tiene planes para bloquear a Venezuela. Estamos hablando de, están preparando un bloqueo económico, comercial, financiero y energético contra Venezuela, por lo que pidió la unidad nacional y el apoyo a las naciones de la región. El jefe de Estado repudió también las acusaciones esgrimidas por el presidente Obama con respecto a que somos una amenaza inusual. Se han pronunciado varios países, de eso hablaremos en la próxima media hora. Queremos resaltar el documento del movimiento, ya es el país homenajeado en la Filben. El movimiento independentista de Puerto Rico repudia agresión imperialista contra Venezuela. Instan a los boricuas que sirven en las Fuerzas Armadas estadounidenses a que se nieguen a participar en cualquier plan contra Venezuela y se declaren objetores por conciencia. Llaman a los revolucionarios puertorriqueños a cerrar filas con el pueblo venezolano. Esto lo dicen en un comunicado. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Y vamos a la pausa con la tribu El Güiro Rojo, y aquí hay revolución para rato, revolución Bugalú. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de marzo de 1851 se estrena en Venecia Rigoletto, ópera en cuatro actos, considerada como la obra maestra de Giuseppe Verdi. Rigoletto, con libreto de Piave, está basada en el drama El rey se divierte, de Víctor Hugo. Para poderla montar, Verdi tuvo que complacer a la censura, que lo obligó a podarla, pues el argumento incluía un regicidio, inaceptable para las autoridades, y una maldición, con la cual se cometía el delito de blasfemia. Así, el rey fue sustituido por un simple duque, la maldición suprimida, y con unas cuantas modificaciones más, la obra pudo pasar. Verdi, además del más grande compositor italiano de su tiempo, era un ardiente patriota nacido cuando su Parma natal estaba bajo el dominio extranjero, sometida a Napoleón. Así que nació francés, pero su corazón siempre fue italiano, como lo fue cuando vivió en Milán, entonces en poder de los austriacos. Su nombre fue tomado por el movimiento patriótico italiano como insignia, pues Verdi corresponde exactamente a las iniciales de Vittorio Emanuele, rey de Italia. Las de Verdi son indudablemente las obras más famosas del repertorio operático italiano, pero Rigoletto es la más apreciada de todas, por su calidad intrínseca y por los aportes a la renovación del género que contiene. En este aspecto se puede citar, por ejemplo, su célebre cuarteto, que no es tal que un doble dueto con dos personajes, Gilda y Rigoletto, separado de otros dos, el Duque y Magdalena, por un muro. Además de Rigoletto, Verdi compuso otras obras que son verdaderas cumbres de la ópera italiana, como El Trovador, La Traviata, Luisa Miller y Baile de Máscaras. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El proyecto permanente Red Danzante Comunidad en Movimiento te invita a participar en el homenaje a la mujer el 19 de marzo en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo, 4 de la tarde. Invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Les voy a contar una historia que yo la acabo de oír, que me la ha contado el pueblo. El pueblo nunca la ha escrito porque él no sabe escribir. Cuenta el viejo Canelón, él cuenta sobre un caballo blanquito como la leche que da la vaca marrón. Galopando, galopando, buscando samán de buere, buscando la misma sombra

Cristel y primera cronista que nos gusta resaltar, ¿no? Cómo nos cuenta lo que pasaba en la cuarta, ¿no? Este es un tema bien profundo. Lo que pasaba en la cuarta, fíjense, que te habla primero de los cimarrones, ¿no? Y cómo lo iban los persiguiendo los militares y cómo los gobiernos de la Cuarta República fueron vendiendo al pueblo. Y cómo el pueblo siempre se resistió a los gringos, ¿no? Y esta frase premonitoria que Alí Primera coloca, premonitoria no, esta frase tan realista que Alí Primera coloca en los labios del caballo blanco de Bolívar. Porque con los gringos brindaron, o sea, cada presidente te sigue vendiendo el pueblo. Cada uno a su manera, pero total que lo vende. Vienen con su comitiva hasta el mercadeo del pueblo. Eso es referido a la Cuarta República. ¿Pero qué dijo el caballo? Veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindar el presidente, Cuarta República, porque el pueblo brindar con los gringos, esa verga sí que no. Tremendo tema de Alí Primera, me lo contó Canelón, esta faceta de Alí Primera, cronista. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos, ¿verdad? Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Buenos días, hola, este es Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, yo creo que esto de los gobiernos anteriores no es que eran, se vendían, porque ni plata tenían. No, no, nos vendían. Que eran unos cobardes. Vendían el país. Sí, entonces eran más bien unos cobardes, más que ser personas. Y en cuanto a que la gente está en contra de las sanciones de Estados Unidos, nosotros se lo estamos diciendo desde hace tiempo a nuestro compatriota, aunque ellos no creen, de la oposición, que la agresión iba a ser para todos. Ellos están muy, muy disgustados también y están en contra de esto porque dijeron sanciones contra Venezuela. Uh-huh. Aquí sea colombiano, sea dominicano, sea chino, todo el que vive en Venezuela está afectado por esto. Uh-huh. Ellos no nombraron aquí y eso es lo que le da rabia a ellos, es que no nombraron que están amenazas contra el chavismo. No. Ellos pensaban que todas estas agresiones que hicieron, guarimba y todo esto, era en contra de nosotros. Pues ahí está la moneda que le está pagando los Estados Unidos a ustedes. Se lo veníamos advirtiendo. Es contra todo, es contra el pueblo, clase media. Por favor, hagan sus cosas bien, piensen. Pues la gente no. Ahí tienen la moneda. El que se alía con los gringos, esto es lo que le pasa. Dijeron Venezuela, ni siquiera la República Bolivariana de Venezuela. Así que estamos metidos todos, hijos, niños, padres, abuelos, barrio, urbanización. Todo el mundo está metido en Venezuela y estamos todos que ponernos las botas para luchar por este país. Quieran o no quieran, amigos, ubíquense. Se lo estamos advirtiendo y se lo están advirtiendo los Estados Unidos. Ellos no tienen problemas de que con el barrio, que todos ellos nos iban a meter todos en un saco, porque todos somos un país, porque todos somos patriotas y porque todos estamos en este territorio que ellos quieren para su petróleo, su gas y para mantenerse ellos, porque no tienen. Ellos vienen a robarnos a nuestra casa, a quitarnos nuestras propiedades y todo, porque cuando ellos entren aquí, aquí no va a haber sueldito, ni va a haber comidita, ni va a haber colita. Vamos a tener que a golpearnos y empezar a robarnos de casa en casa la comida, porque eso es lo que van a hacer. A los que están pensando que, ay, prefiero ser una colonia estadounidense para no ser cola. Ubíquense, amigos, ubíquense. Chao, Elsa. Chao, un abrazo grande. Mira, no, sin desperdicio realmente tu comentario, tienes toda la razón. Hay gente que no, lamentablemente no entiende. No entiende, lo que pasa es que, mira, más o menos es como el cuento del golpe de Estado. O sea, hay mucho opositor que ellos no quieren una dictadura para Venezuela, pero ellos ven un golpe de Estado como un mal necesario. Bueno, lo pasaremos difícil, tumban a Maduro, pero un poquito de represión, no importa, pero como yo no soy chavista, no me van a reprimir a mí, van a reprimir a los chavistas y después vamos a volver a la época en que éramos felices y no lo sabíamos. Pero bueno, pero es que se olvidaron cómo era la época en que éramos felices y no lo sabíamos. Era una época que había represión, era una época donde a los muchachos mayores de 18 años los secuestraban y los metían en una jaula para obligarlos a hacer el servicio militar, salvo que tú te bajaras de la mula con los... te bajarás de la mula en los cuarteles. Se aplicaba una ley de vagos y maleantes, entonces tú le caías mal a un policía y te aplicaban esa ley y te metían preso. Eso ni hablar de lo que significó. Significaron los créditos indexados y las cuotas balón, donde mucha gente perdió su casa e incluso la vida, porque hubo gente que hasta murió de un infarto, de la angustia, tratando de pagar la vivienda. Se les olvida que con la ola privatizadora cómo se dispararon los precios de los teléfonos, por ejemplo, ¿verdad? Como cuando los recursos como telefonía y electricidad estaban en manos privadas, nos clavaban unas facturas altísimas. Se les olvida que no se hacía cola en los supermercados porque la gente no tenía plata para comprar comida en esos supermercados. O sea, se les olvida que por televisión nos enseñaban a preparar carne mechada con cáscara de plátano, porque ahora Venezuela hay otra. Se les olvida. Se les olvida la represión de la Policía Metropolitana, punte bala. Entonces ellos creen que no. O sea, ellos creen, ay sí, porque sí podré comprar el aceite de oliva. En la cuarta, ¿quién tenía plata para comprar aceite de oliva? Nadie. Nadie. Solamente los adecos que te vivían en el adecal. Y del adecal para arriba, pues. Entonces, de verdad, entonces, bueno, de repente hay personas que dicen, ay, bueno, pero es que si los gringos llegan y aplican sanciones, bueno, lo pasaremos mal unos días, pero tumban a Maduro y después vamos a ser felices. Porque esa es la promesa básica. Esa es la promesa que les han vendido a estos sectores de la oposición, de esta oposición de a pie. Antes, me acuerdo que antes del golpe de Estado del 2002, cuando estaban estos pronunciamientos militares a goteo, estaba en casa de una amiga, que ellos son opositores, y la mamá de mi amiga decía, ¡ay, vale, que hay un muerto de una vez y esto se acaba! Pedía muertos la señora. Y lo decía sin pensar, porque estaba claro. Y mucha gente, por cierto, nadie de esa familia fue a la marcha opositora porque lo tenían claro. Mucha gente de la oposición tenía claro que era necesario un enfrentamiento, que hubiera muerto para que hubiera un golpe de Estado y salir de la amenaza chavista. Pues mucha gente que se queda calladita pero simpatiza con las guarimbas, o más que simpatizar con las guarimbas, simpatiza con la idea de un golpe de Estado, que no lo diga abiertamente, cree que es eso. Ay, bueno, será una situación difícil un par de días, me quedo encerradito en mi casa, y si esto triunfa, bueno, ya salimos de la plaga chavista. Y es mentira. Y lo mismo piensan con respecto a una probable intervención yanqui. Ah, no, bueno, lo pasaremos mal un tiempito, pero uno se queda encerradito en casa, uno se cuida, y ya, y salimos de esto y vamos a ser felices. Está muy equivocado y es una forma muy simplista de ver la vida. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Eso que estás hablando, amiga Enza, suena al Carlos Andrés Pérez número 2, que estimularon el hecho de decirle al pueblo: volvemos a hacer lo que antes era la gran Venezuela y fue el gran desastre. Y eso es lo que les están vendiendo ahora. Lo mismo que Carlos Andrés Pérez II, mira, tienes toda la razón. Es lo que le están vendiendo ahora al opositor de a pie. Correcto. Eso es lo que le están vendiendo, le están diciendo que puede pasar. ¿Qué están creyendo? De que va a volver ese bienestar, no vuelve más nunca, porque estos señores opositores ya vendieron al país. Ya ellos lo vendieron, no estén creyendo lo demás. Déjame citarte dos o tres cositas. Como efemérides, tal día como hoy, en el año 2004, fue el gran desastre de los trenes en Madrid. Sí. ¿Recuerdan? Sí. Sí, los atentados terroristas del 11 de marzo, por supuesto. Me acuerdo muy bien. Correcto. Hoy cumpleaños una tía mía que está allá en España, por cierto. Ok. Y tal día como hoy también fue el gran terremoto de Japón, que todavía las consecuencias no se sabe hasta dónde irán a llegar, porque, bueno, el desastre todavía está allí, porque eso incluyó a las grandes, vamos a decir, productoras de energía nuclear que hay en Japón. Todavía no se sabe hasta dónde va a llegar. Y como también como vamos a decirlo, hoy es día de la lucha mundial de las enfermedades renales, hoy es el día del riñón. Entonces, a todas aquellas personas que tienen esa lucha permanente, nuestra solidaridad. Y como ayer fue el Día del Médico, esto también parte del Día del Médico, felicitaciones, aunque sea atrasada. Ayer anoche, por decirlo, escuché parte de lo que se habló en la Asamblea Nacional, porque me quedé dormido, no pude escuchar a Maduro, pues escuché parte de lo que fue el debate en la Asamblea Nacional, y donde se escuché a varios de los opositores, y me parece que si estuviésemos viviendo en Cuba en los años 60, esos señores hoy lo hubiesen fusilado. En otras palabras, yo estoy en contra de ello, por supuesto, pero Fidel lo hubiese fusilado por antipatria. Ninguno dijo en contra de qué, ellos dicen que no quieren, por supuesto. Ellos lo que están diciendo es el doble discurso: si esto gana, yo dije tal cosa, y si no ganamos, mira, yo no dije nada en contra tuya. Eso es lo que están diciendo. Por ejemplo, hubo uno de los diputados que dijo lo de las misiones, para que se hizo una habilitante la vez pasada para la gente refugiada. Pregunto yo, el presidente y el ministro dijeron hay 30.000 familias ubicadas de los desastres de las lluvias que fueron a los refugios y quedan aproximadamente 1.000. ¿La habilitante sirvió o no sirvió? Sí sirvió, pero tenían que decir algo en contra de lo que quiere hacer el presidente Maduro. Otros dijeron por las cuestiones que de la inflación y de la no hablaron del acaparamiento, sino hablaron de la falta de producto. Eso es ser contrario, eso es ser anti-Chávez. ¿Por qué? Por una razón: todo aquel que habla de ello y se esconde detrás de una máscara, ese es anti-chavista. Es anti-chavista aquel que te ofrece el productico, el jaboncito, te ofrece la pastica, te ofrece esto por detrás de la cuerda. Ese no es chavista, ese es anti-Chávez. Esas son las personas que nos están haciendo daño. Esa es la persona que nosotros tenemos que derrotar. Ayer consiguieron una persona que tenía en su casa 1.200 paquetes de pañales, y así como ese deben haber gente que tiene jabón, debe haber gente que tiene café, debe haber gente que tiene una cantidad de productos. Eso no son chavistas, eso son la gente que nos está haciendo daño, eso son la gente que todos los días protestan cualquier cuestión y la oposición los apoya para ir a protestar y a decir, para que el señor Obama siga diciendo lo que no es. En este momento todos tenemos que ser la patria, tenemos que ser Venezuela, porque en este momento es más cuando tenemos que decir: Chávez vive y la patria sigue. Hasta mañana. Hasta mañana, sí, es muy bueno, muy buena tu intervención, Fernando. Y bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Fíjense ustedes, nos escribe Trotsky Colmenares y nos dice: ¿cómo pueden existir venezolanos en minúscula así? Provocan desprecio. Y entonces es una opositora que escribe: ojalá nos invadan, nada puede ser peor que esto. Aquí pues, pensando en voz alta, vamos a mandarla que pase unos días en Libia, a ver si hay algo peor que esto o no. Dice Beatriz Arévalo, en sintonía desde Panamá, un beso grandote, Beatriz. Y bueno, y dejan alto el nombre de nuestro país, porque hubo una opositora venezolana que llamó monos a los panameños y bueno, dijo unas cosas horribles, y así habrá sido la indignación del pueblo de Panamá, que fue expulsada. Fue despedida de su trabajo, ella y el esposo, y fueron expulsados del país. Ahí se ve cómo se alborotan los pueblos cuando le meten el dedo en la llaga, ofenden a su patria. Ojalá varios los opositores aprendieran del pueblo panameño que la patria y el gentilicio se respeta. Dice Henry, bueno, un beso, Beatriz, de verdad, camarada, que está ya en sintonía desde Panamá con ese avatar del comandante Chávez, así es. Henry Colmenares, las multinacionales del petróleo desean nuestros recursos a costa de cualquier vida. Obama es solo su peón. Y dice Trotsky Colmenares, ¿cómo serían felices esos opositores en un postbombardeo? Lo dirán los libios o iraquíes. Esos bobos no leen, investiguen. Es que esa es la cuestión. No les gusta informarse. Los opositores de a pie no les gusta informarse. Porque está bien, bueno, que desprecie la historia. No, la historia ya pasó. Está mal, está muy mal, porque el que no conoce la historia no sabe quién es ni sabe hacia dónde va. Pero más allá de eso, Yo no sé qué les cuesta ponerse a leer en internet algo más que recomendaciones de posiciones sexuales o el corte de pelo de moda o las 50 sombras de Grey. ¿Por qué no se informan sobre lo que está pasando en el mundo? Sobre lo que pasa en Grecia, lo que pasa en España. Y buscan diferentes ideas. Lo que pasa, tú a un opositor le dices, mira, ¿qué opinas de lo de Ferguson? ¿Qué pasó con Sarah Ferguson? ¿Se peleó con la realeza inglesa? Porque capaz que te salen con esa. Porque es que no tienen ni idea de dónde están parados. Entonces, encima de que se niegan a aprender historia o a revisar la historia, se niegan a informarse. Y entonces, mira, un pueblo inculto, porque el que no conoce historia es un inculto, así sea una paloma haciendo cálculos matemáticos. Pero el que no fomenta las humanidades, el que no fomenta la lectura, la historia, la cultura, quien no se nutre a través de la poesía, de la danza, del cine, del teatro, del folclore, es un inculto. O sea, digamos, poco ilustrado. Y una persona que no está informada, una persona que no está en contacto con la cultura, con las diferentes áreas culturales, es una persona fácilmente manipulable y compra de una manera muy barata el cuento. Tranquilo, un golpe de Estado son 2 días de sufrimiento y después volveremos a la Gran Venezuela. No importa, los gringos nos van a invadir y nos van a... Y bueno, pasaremos un tiempito difícil, pero imagínense si nos hacen colonia como Puerto Rico. Por favor, no tienen ni idea de la realidad puertorriqueña. Muchas cosas que le achacaban a la supuesta Cuba de Castro, de falta de libertades, de pobreza, de no sé qué. Ahí está Puerto Rico. Una fachadita muy bonita pintada, pero los problemas sociales que hay allá adentro, las distorsiones, los pocos derechos laborales que tienen los trabajadores allí, de eso no se habla. El bloqueo económico que tiene Puerto Rico desde que Estados Unidos lo asumió, se lo quitó a España, porque ni siquiera tuvieron el chance de ser libres nunca en la vida. El bloqueo económico que Estados Unidos los tiene sometidos, de eso nadie habla. Es tiempo también de visibilizarlo y de denunciarlo. ¿Tenemos llamada, Luiger? No, ok. Bueno, son las 10:55 minutos. Vamos a ir a una pausa y este es un tema dedicado al sueño americano. Mañana, de España, mañana me chanto. Estados Unidos. Muchos años armándonos guerra, se han tomado casi todo el mundo por la fuerza. Luego nos venden nuestras vacas como hamburguesas. Tiene toda la gente adicta a sus drogas. La televisión controla la población. Imperio de mentiras basado en el miedo. Destrozan la cultura con su globalización. Están invadiendo más países que ningún otro imperio. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este tiempo? Creo que es totalmente imposible saberlo. Financian masacres de pobres campesinos para abrir paso a sus multinacionales. Le rezan al dios solar, que es lo único que vale. Yo quiero un mundo diferente, donde todos podamos pensar y vivir la vida libremente, sin que nadie nos venga a aplastar. No quiero más que nos laven el cerebro, no quiero más que decidan por mí, no quiero ver tanta gente muriendo, crucificados por el capital. Despierta planeta, despierta planeta. Despierta planeta. Ah. Despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. FinFen 2015, con Puerto Rico como país invitado. Julia de Burgos, nacida en Carolina, Puerto Rico, en el año 1914, es considerada por muchos críticos como la más notable poeta puertorriqueña. Julia de Burgos, además de desarrollar la temática amorosa en su poesía, fue partidaria de la independencia de esta isla caribeña. Burgos fomentó también la emancipación femenina a través de sus poemas, en los que plasma los problemas de las mujeres de su país, como se muestra en su poema más representativo, titulado Yo misma fui mi ruta. El Centro Nacional del Libro. Rumbo a la FinVen 2015, desde el 12 al 22 de marzo. En los espacios de UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño, con Puerto Rico. Como país invitado, para leer al mismo son. Hasta el 26 de marzo se mantiene abierta la exposición Testimonios de El Caracazo, del fotógrafo Francisco Solórzano, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Teatro del Oeste, Estación del Metro Caño Amarillo, invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Yo te digo, camarada. Poesía en tiempo de revolución. Porque somos un pueblo digno, nos merecemos un presidente patriota.

sabéis, Venezuela. En Venezuela las mujeres son la ley, son la ley. Venezuela. 11:08 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estamos escuchando que estamos bien patriotas, caracha, dame pa' matarla, Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, eso que no se nos olvide. Y es que es impresionante, ¿no?, lo que es la memoria de los pueblos. Oye, mira, hace 200 años Simón Bolívar dijo, Estados Unidos parece destinado por la providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Y cómo eso se ha transmitido en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo de generación en generación, que en lo que vino aquí Nixon lo agarraron a pedradas, tomatazos, y cómo ese sentimiento antiimperialista del pueblo venezolano que se exacerbó. No es impresionante cómo, y más allá de si eres chavista radical, chavista light, ni opositor light, cómo incluso opositores de los duros. Esto levantó al pueblo unido en contra de la injerencia. Yankee, go home. Eso es algo que lo tenemos en nuestras venas y tenemos que resaltarlo. Somos una patria de guerreros, somos una patria de libertadores, somos una patria antiimperialista. Y para hablar en esta media hora, se encuentra con nosotros Ali Rojas Olaya. Él fue rector, Ali Ramón Rojas Olaya. Se desempeñó como rector de la Universidad Católica Santa Rosa, también es licenciado en educación, matemático por la Universidad Libre de Berlín y tremendo analista político. He estado siguiendo los análisis de Ali Rojas a través de las redes sociales y de verdad que no tienen desperdicio, así que vamos a compartir esta media hora con él. Bienvenido, Ali, a la ventana. Muchas gracias, Enza. Aquí estamos haciendo pues el trabajo que hay que hacer. La intelectualidad orgánica debe estar al servicio del pueblo, como lo dijo Gramsci. Ya basta de intelectuales que lo que quieren es vanagloriarse con sus títulos, saludándose, apretándole la mano a los entre pares, entre iguales. No, si nosotros tenemos este intelecto es para ponerlo en marcha en las comunas, en la construcción del socialismo, del bolivarianismo y más en este momento, Enza. Uh-huh. Exactamente, quería preguntarte qué opinas tú de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Este pronunciamiento de la Casa Blanca que por una sanción, o sea, nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, que es algo más simbólico que real, porque son 7 funcionarios que no tienen bienes en los Estados Unidos y ni siquiera tienen visa, pero toman esta excusa para calificar a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, pero si ya ocurrió en época de Cipriano Castro, ha sido la injerencia de la que se tenga noticia más cercana a esta. Pero ya lo dijo Nicolás, que esta es la agresión. Conociendo los antecedentes, aquí se está repitiendo al calco el caso de Libia. Y cuando el presidente Obama, previo a decir lo que dijo, a decir que Venezuela es una amenaza, previo a eso ya había dicho que había que torcerle el brazo a los países que no le hacen caso, que no hacen lo que ellos dicen. Uh-huh. Obviamente, Obama desearía tener acá a uno de esos cachorros que tanto les gusta lamerle las botas a los gringos. Dije botas, pero pueden colocar la L a su criterio. Tipo Betancourt, tipo Leoni, tipo Caldera. Bueno, que de hecho hoy pusimos en la ventana, me lo contó Canelón de Ali Primera, que dice precisamente eso. ¿Qué ¿no? dice? Cómo iban vendiendo al pueblo, claro. Y que nuestro mejor presidente cantaba el himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo, y el gringo decía, yes. Sí, exactamente. Entonces, claro, llegó un hombre literalmente caído del cielo, porque así llegó, porque para colmo Chávez era paracaidista, literalmente y filosóficamente un hombre que cayó del cielo, pero con un pequeño problema para los gringos, es que este soldado de la patria, le quería dar continuidad al sueño bolivariano. Eso es algo que no lo perdona, que aquel 8 de diciembre de 2012 le dijo al país que votaran por Nicolás Maduro, porque él ya sabía que iba a morir. Pero esos son soldados que ni siquiera en un momento así les tiembla el pulso. Exactamente. Porque son hombres que nacieron para ser visionarios, que nacieron para ser protohombres. Hoy tenemos a Nicolás Maduro en la adversidad más absoluta que pueda existir, con una agresión de tipo psicológica, mediática, militar, económica, política, psicológica, que no cualquiera podría aguantar. Muy pocos presidentes en el mundo han aguantado lo que ha aguantado la Revolución Bolivariana con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional, otro quien también es víctima de difamación. Pero bueno, ENSA, tenemos al Poder Popular. Ellos tienen los 7 puñales que le clavaron al corazón en la República de la Nueva Granada, como debería llamarse la hoy Colombia. 7 bases militares que los cachorros neogranadinos permitieron que el gigante de 7 leguas, como lo llamaba Martí, colocara en su territorio. Y cuando digo claro, que... Pero ¿cuál fue la excusa? La guerra contra las drogas. La guerra contra Pablo Escobar. Y fíjense ustedes que matan a Pablo Escobar y ya no se vuelve a hablar de narcotráfico en Colombia. Y el narcotráfico continúa. Continúa. Pero no se habla. O sea, ya en Colombia no hay narcotráfico. Y ahora con la guerra civil. ¿Sí? Y ahora con la excusa del narcotráfico, están desplazando, porque antes de este anuncio de Obama, dieron el anuncio que van a meter 4.000 soldados norteamericanos en Perú. Y Perú, que juega un lugar estratégico, porque de allí pueden ir hacia Argentina, donde también están orquestando golpes de Estado y desestabilización, y hacia Venezuela. Claro. Si para el momento de liberar surgen los movimientos independentistas en el siglo XIX, Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, y los dos fueron avanzando hacia Perú y se consolidó la independencia, pues parece que lo quieren hacer al caso opuesto. Quieren sacar hacerlo, un foco desestabilizador, sí, que vaya de Perú hacia Argentina, hacia Venezuela. Y quiero que sepa que tienen un marco teórico importante para hacerlo, porque en la Universidad de Indiana se encuentran manuscritos originales tanto de Simón Rodríguez como de el mariscal Ayacucho, Antonio José de Sucre. Ellos son estudiosos de ambos teóricos. En el caso particular de Sucre, ellos en Estados Unidos estudian lo que es la estrategia militar de ese genio que fue Antonio José de Sucre, y de Rodríguez leen el genio político, porque acuérdate que Rodríguez lo que tenía era un proyecto político. Se le llama el pedagogo porque fue maestro, no hay duda, era maestro, pero realmente Rodríguez es el libertador político de América. Él sabía que para tener repúblicas teníamos que tener republicanos, pero cuando se habla de republicanos es tener a ese hombre nuevo, que muchos años después hablaría el Che Guevara, en una sociedad que venía de 300 años de decir Dios salve al rey, Dios salve al rey, todos los días de tu vida diciendo eso, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, es difícil que tú no lo hagas. Ese es el proyecto que en 1828... Año particularmente interesante que hay que leer, porque es el año en que Bolívar está casi derrotado. Bolívar es el presidente de la República de Colombia, mal llamada Gran Colombia, la única República de Colombia es esa que creó Bolívar un 17 de diciembre de 1819 en Angostura. Le duela a quien le duela. Uh-huh. Esa es la única República de Colombia. Pero bueno, lamentablemente Bolívar tenía en los tres mandos más importantes a tres traidores. A Flores en Ecuador, a Santander en la Nueva Granada y a Páez en Venezuela. Los tres se le voltean. En el año 1828 un boicot de los banqueros que le hacen a Bolívar terrible, terrible. Porque la idea de todo esto, del imperio norteamericano, que en ese momento son tres estados, pero que ya tienen en la mira a Texas y a toda la mitad de México. En la mira, ellos saben que para conquistar, para que el destino manifiesto se logre, ellos necesitan tener a esa república incómoda que es la República de Colombia, ellos la necesitan tener dividida, sobre todo porque el país que está a la derecha de ese bloque, ese departamento, lo que era la Capitanía General de Venezuela, que es un país incómodo porque en muy poco tiempo nació un Miranda, un Rodríguez, un Andrés Bello y un Simón Bolívar. Es incómoda. Es el país de la libertad. Es extremadamente incómodo ese país. Al dividirla, ellos con la Nueva Granada, que tienen a un títere que le lame las botas, pero de maravillas, al imperio, que coquetea con Henry Clay, enemigo de Bolívar. Y fíjate, la historia dará la razón, porque en 1848 Estados Unidos se hace de la mitad de México y lo logra gracias al apoyo que le da la Nueva Granada para el pase de materias primas para la guerra. ¿Y cómo le pagó a Estados Unidos a la Nueva Granada? Quitándole Panamá. Eso ya fue en 1903. Es que Estados Unidos siempre le paga mal a sus cipayos, siempre les paga mal, ¿vale? No. Como decía Roosevelt de Somoza, ¿se puede decir a esta hora alguna mala palabra? Ay, ¿a qué se dicen? Tranquilo. Sobre todo si son citas históricas. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Exactamente. Ahora, fíjate, estamos conversando con Ali Rojas Olaya. Oye, vale, pero qué rápido se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Ya se nos está pasando la media hora. Te pregunto, Ali, ¿qué opinas? ¿Tú crees que existe alguna factibilidad? ¿Tú crees que haya alguna factibilidad de alguna intervención militar directa de los Estados Unidos? ¿O van a ir por otras vías? ¿Van a plantear otros escenarios tipo Nicaragua, lo que hicieron contra la revolución nicaragüense en su momento? ¿Qué piensas? Mira, ya hay un ataque cultural. Uh-huh. El ataque cultural no hay que despreciarlo. Porque acuérdate que una de las razones que mueve, o una de las prácticas que todo imperio hace cuando avasalla a una región, uh-huh, es tratar de desaparecer la cultura. Uh-huh. La cultura de Venezuela es incómoda. Sin embargo, ha sido la más atacada. Si uno habla con algún bisabuelo, algún tatarabuelo, recordará que aquí nunca se tomó Coca-Cola. Uh-huh. Aquí se tomaba papelón con limón, jugo burra, cualquier cuestión. No se tomaba la Coca-Cola y eso fue algo impuesto, sobre todo con el auge de las petroleras en Venezuela. Pero nos fueron desdibujando, nos fueron carcomiendo, nos fueron moldeando a través de la valiumización, de la zombificación, hasta convertirnos en seres estúpidos, que uno, basta ver aquel documental donde yo me fuera demasiado, para uno. Claro, pero no podemos calificar así a todo un país. No, estamos hablando de un sector social alienado, que por un lado es el de los mantuanos, que siempre ha sido el de Dios salve al rey. Sí. De hecho, se creen primos del rey. Sí, sí, sí. ¿No? Y por otro lado, estamos hablando de un sector ni siquiera pequeño burgués, un sector clase media, desclasado, sin conciencia de clase, que realmente ha comprado el cuento de Miria demasiado. Pero yo no calificaría la sociedad venezolana como dominada culturalmente. Considero que incluso es una minoría. En todo caso, desde el punto de vista cultural, a mi entender, los gringos no, quizás nos han metido, ahí sí, que nos han alienado, es con la cultura consumista. Tanto tienes, tanto vales. Tienes que usar este teléfono, tienes que usar esta ropa, tienes que usar esto, lo otro, pero... Con la consumista, pero con la propia mente cultural, con la musical. Ponemos un ejemplo sencillo y hacemos un recorrido a la vez histórico. ¿Qué se bailaba en Venezuela en los años 10, por ejemplo, del siglo pasado? La polca. En los años 20, el tango con el auge de Gardel. Ese auge de Gardel siguió incluso en los años 30. En los años 40, lo que se oye en Venezuela y se baila es las rancheras mexicanas, con el auge de los estudios Churubusco en México. En los años 50 se impone el bolero, el cha-cha-cha, los ritmos cubanos. En los años 60 se impone el rock. En los años 70 se impone desde Nueva York la salsa neoyorquina, la Fania. Y para usted contar, en los años 80 nos gusta el merengue dominicano con Wilfrido Vargas y Fernandito Villalona. Y para usted contar, en los años 90... está el auge de la soca San Martín. Después viene el auge del reggaetón. ¿Y cuándo fue el auge de la música venezolana? Pero eso tiene que ver ya con gobiernos cipayos. Gobiernos cipayos que siempre le han dejado el tema cultural, como el de política de Estado, a mantuanos. En la década del 90, la digna presidenta de la Galería de Arte Nacional se llamaba doña Clementina Bahamonde de Rosen, que para aquel entonces era el ministro de Educación hasta que compró CanTV. Entonces estamos hablando, y la cultura, para los que trabajamos en los 90 en el área de cultura, área de museos, todas las instituciones estaban manejadas por gente del country club, que ni siquiera tenían estudios universitarios, pero tenían apellido, eran del country, y tenían pues contactos para conseguir donaciones para que funcionara el museo. Y tenían museos importantes con sus nombres. Bueno, ni hablemos, por supuesto, nuestra buena amiga Sofía Inver. Sofía Inver, sí. Pero lo importante de todo esto, Enza, para ir cerrando la pregunta que me haces, sí, yo creo que hay interés de un bombardeo, de una agresión militar, pero que no es cosa sencilla. No es cosa sencilla, porque tanto la Armada venezolana como la aviación están preparadas. El presidente Chávez nos legó un cielo blindado. Esto no es un tema que se hable con tanta sencillez. Adicionalmente a esto, geopolíticamente, nuestras relaciones con la primera potencia económica mundial, que es la China, con Rusia, con Bielorrusia, con Irán, nos blinda desde otro punto, desde otro aspecto, porque habría que pasar, atacan. Supongamos que se da ese nefasto escenario. ¿Qué paso sigue? ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Qué va a hacer China, Rusia, Irán y Bielorrusia? ¿Van a dejar que ataquen a su socio? A sus socios, sobre todo China, que tiene tantos intereses económicos aquí. Sobre todo China. De hecho, aquí nos escribe un usuario, Gustavo Díaz, que dice: estoy consciente de que no debemos esperar nada de nadie, pero ¿no creen que fue muy blandengue la posición de China? Yo no sé, la verdad es que no sé a qué se refiere de la posición de no China. No sé. Pero vamos a estar claros, China no tenía intereses en Siria y, sin embargo, se plantó en los Estados, se le plantó a los Estados Unidos y dijo: señores, caca. Y China tiene mucho dinero invertido aquí, mucho convenio invertido aquí, para que una guerra, una intervención militar destruya la infraestructura y ellos pierdan esos reales. Y otra cosa importante. Nada más por los intereses económicos. Y acuérdate que un tiempo más rápido de lo que se imaginan, además, China, los radioescuchas quieren una moneda. Exacto, está funcionando el yuan con el rublo. Y el mismo cerco que nos tienen a nosotros se lo tienen a través de la OTAN y la Unión Europea a Rusia. El yuan tiene respaldo. Exacto. El yuan tiene respaldo. Y el dólar no. El dólar es puro papel. El dólar no está respaldado en oro, señor. No tiene ni respaldo en oro ni en plata. Acuérdense que Kennedy quiso que tuviese respaldo federal en plata y miren lo que le pasó a Kennedy. Les recomiendo que lean el libro de Balbuena, El dólar, una moneda falsa. Ya esto es un tema que Fidel Castro lo viene hablando desde hace mucho tiempo. Es como que si usted tuviera una maquinita de hacer billetes y usted la haga y la haga. Yo no sé qué fue lo que hizo en Francia después de la Segunda Guerra Mundial Charles de Gaulle, que les quisieron imponer el dólar y dijo, no, oro. Claro, reservas en oro. Claro, porque ya en ese momento se sabía. Entonces, el yuan tiene respaldo, el rublo tiene respaldo, el bolívar tiene mucho, mucho respaldo en agua y en petróleo. Entonces, pero el enemigo es más peligroso cuando está a punto de morir. Sí. Los pataleos, los pataleos del imperialismo en momentos de muerte son peligrosísimos. Hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento con la prensa latinoamericana, sobre todo la ultraderechista, que es la mayoría, que se han mostrado, como decía el profesor Bilbao, se han mostrado no tan contentos con la noticia de que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos. Eso no se lo cree nadie. Primero porque, mira, la verdad es que yo como venezolano, cuando oí la noticia, no sé, mi ego está como elevado. Tú no te sientes más. Yo me siento emocionada. Y verdad, resulta que somos. No, pero sobre todo por la reacción popular. O sea, siento el patriota. Sí. Así como que. Pero resulta que nosotros, sí, entonces. Lo cual quiere decir que Bolívar está más vivo que nunca. Bolívar y Chávez. Están más vivos que nunca. Sí. Entonces, bueno. Enza, la verdad que yo te agradezco mucho porque yo creo que estos micrófonos ahora son del pueblo. Antes del año 99 no era fácil que ni Enza ni yo tuviésemos oportunidad de hablar ante un micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Ali. Ya se nos ha terminado el tiempo. Estamos pendientes para nuevas conversaciones. Lo tenemos aquí al ladito, en la Fundación Cultural del Alba, aquí en el Fondo Cultural del Alba. Así que bueno, esperamos pues compartir mucho más tiempo contigo. De verdad, gracias por acompañarnos en esta media hora. Y vamos a la pausa, nos vamos a la pausa directo, Luiller. Ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Vuelve la Filben 2015. Leer, la lectura es así como la música, es un gusto, es una pasión. Ven y participe en talleres, conversatorios, videoforos y actividades para los niños desde el 12 al 22 de marzo. En los espacios de UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño. Te esperamos para leer al mismo son.

la dulzura de la voz de María Antonieta Peña y este tema, sigamos juntos, camaradas, sigamos juntos, compatriotas. Qué fuerte, qué bonito se siente el nombre de la patria, Venezuela. Qué rico. Nos escriben, ¿no? Nos escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, es tragicómico ver a los opositores diciendo que los Estados Unidos quiso decir es que el gobierno de Venezuela es una amenaza, cuando la carta dice bien claro que la amenaza es Venezuela, letras mayúsculas. ¿En qué idioma quieren que les digan que es contra todos nosotros? Estemos donde estemos y tengamos lo que tengamos en la cabeza. Yo no sé cómo se puede ser tan lambiscón. Algo que no es cómico, sino patético, son los que dicen que si bombardean, invaden, eliminan a todos los niches, chancletúos y malvivientes que viven en los cerros. Vamos, los que han pensado toda su vida. Yo no sé si tendré que luchar desde la trinchera tecnológica o agarrar un fusil, pero sé que en ambos casos me toca defender a todos. Así me hayan deseado la muerte por estar comprometido con este proceso. Así es, Denny. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, ¿quién es? Habla Mónica desde Kennedy. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo anda todo? Ay, aquí un poquito de gripe. Uh-huh. Bueno, mira, tres cositas. En estos días cuando se supo de la noticia de lo de Obama, en el banco donde trabaja mi hijo, que es un banco que tiene bastantes comerciales en televisión, ahí todos celebraron. Celebraron por las declaraciones de Obama. Sí, sí. Estos sectores extremistas de la oposición, uno le conoce la caída. Y pobrecitos, o sea, de verdad, pobrecitos, porque como son personas que podrán ser tecnócratas, pero no son estudiadas, no se informan, no estudian historia. Ellos creen que eso, bueno, tumban a Maduro, una crisisita de un par de semanas, pero volveremos a la gran Venezuela, y eso es mentira. Bueno, entonces fíjate, otra cosa, fíjate, yo tengo un familiar que a este familiar casi le quitan el apartamento uh-huh. con la cuestión esta que tú decías de las cuotas valor, sí, y los créditos indexados. Y esta persona pudo recuperar su apartamento gracias a Chávez, ¿verdad? Y esta persona tiene a su pareja trabajando en un banco del gobierno. Y sin embargo ellos son opositores, o sea, que comen del gobierno, fueron salvaron su apartamento, sí, gracias a Chávez. Y sin embargo, bueno, piden, suplican que vengan los marines, porque así es que este país va a salir adelante. Entonces, imagínate tú, o sea, esa mentalidad que tienen, Chávez te recuperó tu apartamento, estás trabajando en una institución del gobierno y te quejas. Entonces, y siguen con esa mentalidad. Entonces, fíjate, yo pienso lo siguiente. Yo en estos días, viendo unos documentales en Discovery y estos canales, yo he llegado a la conclusión de que de verdad su política, su propaganda de los gringos ha sido de verdad que muy, muy efectiva. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, porque ellos se venden muy bien como héroes en sus películas, ellos se venden muy bien como las personas perfectas. Fíjate tú que en la época de los años 70, 80, incluso 90, tú veías un comercial de televisión aquí en Venezuela y tú creías que estabas en Alemania más uh-huh. o menos, porque no se veía ni un rostro morenito, mestizo, indígena, nada, todo nada, aquí. Nada. Aquí entonces, todo el mundo. ¿Quién era la modelo preferida de los 80? Agua Santa, una niña catirita, ojitos claros, o sea. Claro, entonces ellos nos han vendido muy bien han sido muy buenos con esa propaganda. Ellos son los héroes. Cada vez que viene septiembre, ellos le meten a todo el mundo en las venas la cuestión esta de las Torres Gemelas, que pobrecito, cónchale, por esa gente que murió. Pero entonces, si por haber vamos, entonces, bueno, vamos a hablar de Hiroshima y Nagasaki, vamos a hablar de Siria, vamos a hablar de Vietnam, vamos a hablar, ¿verdad? Y de eso no se habla. Ellos solo colocan lo que y hacen que los demás, que el resto del mundo, en este caso Venezuela, sientan lo que ellos sienten y sientan, o sea, casi que, bueno, aquella bandera es mi bandera, aquellos próceres son mis próceres, todo lo que tiene que ver con los gringos. Entonces lo hicieron en este caso de Venezuela, porque esto incluye a todo el mundo, pero en este caso de Venezuela lo hicieron que uno lo hizo, ay sí, mira, llegaron los patriotas, llegaron los francotiradores, hasta en los juegos estos de Nintendo, bueno, de verdad que ellos han sido muy, muy, muy efectivos. en su política, en su propaganda, para meterse con su música, con su moda, con su manera de vestir, de hablar, o sea. Entonces, claro, ahora para sacarle eso a la gente, que de por sí, de verdad, hay gente que tiene estudios universitarios muy avanzados, pero tiene una inteligencia emocional, bueno, de un burro. Entonces, para sacar esa cultura, de verdad, que cuesta. Entonces, ¿qué no, qué me pasa a mí, por ejemplo? Yo lo que hago es hablar con mis hijos. Yo no le digo, ni crea en Dios, ni no crea, ni crea en AD, ni crea en COPEI, sino busque, investigue, averigüe, compare, ¿verdad? Y entonces saque sus propias conclusiones, como dices tú, no veas nada más que el canal de la moda, y entonces cuando te pregunte qué pasó en Ferguson, como tú acabas de decir, con Sarah Ferguson. ¿Qué pasó con Sarah Ferguson? Porque es que no tienen ni idea, no se enteran de nada. Entonces, eso sí, pregúntale sobre la última cirugía plástica de Renée Zellweger. Te la hablan al derecho y al revés. Pero no lo saques de ahí. Okay, yo no sé quién dio a luz en no sé dónde. ¿Qué nos interesa eso a nosotros? Entonces, como dijo Simón Bolívar, de verdad que más nos han pisoteado por nuestra ignorancia que por las armas. Porque de verdad, o sea, aquí lo que pasa es eso. Aquí debe haber una política más en las clases, en televisión, en radio, en vallas publicitarias por todos lados. Los padres, hablar con los hijos. Bueno, no te dejes de llevar por lo que yo creo, porque aquí en mi casa... Aquí ya vemos ateos y ya vemos los que creen en Dios. Uh-huh. Y aquí nos queremos todos. Claro. Y yo le respeto a cada quien sus creencias, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, lean, investiguen, averigüen, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer para sacar esta mentalidad estúpida de que sí, que vengan los gringos. Y cuando ellos vengan, todo va a ser más bonito, todo va a ser mejor, porque cuando caigan las balas, ellas van a venir con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, para que eso cambie, nosotros los padres somos los que tenemos que hablar y no dejar que el televisor cría a nuestros hijos, que el internet cría a nuestros hijos, los celulares y la calle. Bueno, mi amorcito. Un beso grande. Esto era lo que quería decir. Excelente tu participación. Mira, pero fíjate tú, no, que los gringos que nos dominan culturalmente a través de las películas, pero mira, ese cuento del gringo salvador, penetra en la población norteamericana y en un sector minoritario de una clase media en los diferentes países, en Europa, de repente aquí en América Latina. Pero la gente que ha sufrido el embate de los gringos, la gente que ha sido invadida, pisoteada, abusada por los gringos, no los quiere. Y no les, mira, por más películas de Hollywood que les metan. Un pueblo que fue invadido como Panamá, de la forma en que fue invadido. Un pueblo que fue invadido como Granada. El mismo México con presidente Cipayos, pero un pueblo que es víctima del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de la discriminación en las fronteras, es que no lo quieren. El pueblo venezolano, eso, con lo que decía la primera, con los gringos brindará el presidente, pero el pueblo brindar con los gringos esa verga, así que no. La decía la primera, porque el pueblo venezolano vivió. El pueblo, el campesino, la gente de Catia, del 23, del Valle, vivió allanamientos y persecución por ideales políticos. En Argentina les podrán vender 20 Rambos, pero la gente que perdió a sus hijos, a sus nietos por culpa de la dictadura de derecha, apoyada, impulsada por los Estados Unidos, no. Los pueblos no olvidan. Y cuando hablo de pueblos, todos somos pueblos, por supuesto, la clase media es pueblo, los mantuanos, no guste o no, también son pueblo, o sea, forman parte del pueblo. Pero cuando uno habla del pueblo, habla de algo más terrestre, o sea, el pueblo, el trabajador, el que sale a la calle, el que tiene un 15 y último, el que tiene que sacar adelante a una familia. Ese pueblo que va al supermercado o al mercado, ese pueblo que te agarra transporte público. El pueblo campesino, el pueblo indígena, el pueblo raso. Los burgueses, ellos viven en sus guetos, ellos viven en sus burbujas, ellos viven en sus reinos de fantasía. Y triste, triste que dentro de los sectores medios de la sociedad hay gente que está metida en una burbuja creyéndose burgués cuando sigue viviendo de un 15 y último, está endeudado con las tarjetas hasta el cuello, pero se cree superior al que te vive en un barrio porque vive en un apartamento, en una zona denominada clase media, y ha viajado 2-3 veces para el exterior. Ya eso lo hace burgués, qué triste. Eres igual de esclavo que el que te está viviendo en una barriada. porque dependes de un 15 y último. Lo que pasa es que hay que meter mucho, ¿no? Hay que meter mucho de conciencia de clase. Y dentro de lo que es el fenómeno del chavismo o rechazo de algunos sectores con el chavismo, fíjense ustedes, ¿qué pasó con gente a la que se le adjudicó viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela? Que de la noche a la mañana se volvieron opositores. ¿Por qué? Porque ahí la derecha hizo un trabajo brillante en asociar el chavismo con ser pobre, bruto y feo, y ser opositor con ser rico, culto y bello. Entonces vemos como cuando hay un ascenso social, que eso se ha visto gracias a la revolución bolivariana, que ha mejorado la calidad de vida de la gente, que la gente ha salido de la pobreza extrema, que gente que vivía en unos niveles de pobreza ha subido su calidad de vida, y bueno, y pueden tener un nivel de vida parecido al de la clase media, o igual al de la clase media. Entonces, ahí no, como yo estudio en un tecnológico privado, yo no puedo ser chavista, porque yo soy culto. Yo voy a una universidad privada. No, yo no puedo ser chavista, porque yo ya no vivo a la orilla de la quebrada. Yo vivo en un apartamento, en un urbanismo, en la Avenida Libertador. Entonces, ya soy rico, ya soy bello, y entonces, para que me acepten, debo ser opositor. Es el asociar, ¿no?, a gente que tiene un nivel de alienación. Y de verdad que ahí la derecha supo hacer bien su trabajo en querer asociar eso. Pobre, feo, desdentado, ignorante, chavista. Rubio, ojos azules, rico, culto, opositor. Una estrategia de propaganda brillante y que ha penetrado en un sector importante de la población. Entonces tenemos gente, clase media, con sensibilidad social, que apoya muchas cosas que hace el gobierno, pero yo soy clase media, yo no puedo decir que soy chavista, porque yo soy de otro nivel. Yo no me identifico con la persona que te vive en el valle. Y no. O sea, ninguno se da cuenta, ni el clase media ni el del valle, que se cree que es opositor porque vive en la pata del cerro y no vive en la puntica. Entonces, no se dan cuenta que Venezuela es de todos, que la revolución bolivariana gobierna para todos. Y que ser chavista no te va a hacer rubio ni rico. Perdón, ser opositor no te va a hacer rubio ni rico. Y ser chavista no te va a hacer vivir en la miseria. Y que como pueblo debemos, primero, amar esta patria. Segundo, comunicarnos. Tercero, educarnos. Cuarto, informarnos. Quinto, trabajar. Sexto, trabajar dentro de nosotros mismos, nuestro interior, y procurar ser mejores personas. Séptimo, hacernos crítica y autocrítica. Crítica hacia las cosas que hace mal el gobierno. Crítica hacia las cosas que hace mal la oposición. Propuestas para que las cosas mejoren y hacer ese mismo trabajo con nosotros mismos. Criticarnos y autocriticarnos. Ver en qué fallamos. Tratar de fortalecernos. Y eso, educarnos e informarnos. De esa forma seremos libres y estaremos más preparados de lo que estamos para defender esta patria. Bueno, hay mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Henry González, Beatriz Arevalo, que nos escribe desde Panamá y nos dice: gracias. Así mi madre, víctima de la guarimba, era primer oyente de La Ventana siempre. Oye, de verdad que lo lamento mucho. De tu madre, ¿no, Beatriz? También nos dice: así es, camarada, aquí los panameños obstinados con los venezolanos que vienen a ofender a este noble pueblo. Fíjense ustedes, nos cuelga César Velasco una nota de BBC Mundo. Estados Unidos, en Utah, aprueban ejecuciones por fusilamiento cuando la inyección letal no esté disponible. ¿Qué tal? Dice Modo Panita: Obama, Yankee, Bujón, habilitante antiimperialista. Dice Beatriz Arevalo: saludos a Randolph. Mi mamá era su fan, siempre fila a La Ventana. Hoy los conseguí, se les escucha bajito y yo feliz. De nuevo, besos para ti, Beatriz. Nos escribe Trojí Colmenares: Dios proteja a Venezuela de imperios y escuálidos apátridas, imágenes de Panamá por invasión yankee. Qué bueno recordar estas imágenes, Trojí. Nos escribe también Edgar Pérez: ¿Qué tormento vivir en un país con gente, entre comillas, que no quiere a su mamá? Porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre, dice Henry D. Hernández. Obama es un asesino cobarde, pues sabe que no puede combatirnos con ideas y doctrinas socialistas. Solo le quedan las armas, dice Soraya. La oposición disgustada con Estados Unidos porque colocó a Venezuela como amenaza y no lo separó por municipio. Está muy bueno tu comentario, Soraya. Bueno, a ver, más mensajes. Gustavo Díaz nos cuelga la declaración del gobierno chino, ya la revisaremos. También nos manda Beatriz fotografías de lo que publica un periódico en Panamá que es de venezolanos opositores, que se llama El Venezolano. Entonces, es un grito por la libertad de expresión. Y hay algo de Conviasa que de verdad que no veo. Aquí está, frase sobre la libertad de prensa, no sé qué. Y Conviasa haciéndole publicidad a este periódico que difama a Venezuela en el exterior. Hay que revisar eso, como decía el comandante Chávez. Los detalles, señores, los detalles. No puede ser que Conviasa financie un periódico que hace labores de contrarrevolución y hace llamados a que nos invadan. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto que nos acaba de mandar Beatriz. Gracias, Beatriz. Nos dice, ya lo retuiteé. Dice Gustavo Díaz, el portavoz del gobierno chino considera que Caracas y Washington deben alcanzar un entendimiento amistoso por el bien mutuo. Por supuesto, es que si se empieza diplomáticamente, eso no tiene nada de malo, Gustavo. Ahí lo dice. Ahora, que vengan los gringos a recrudecer sus amenazas para que vea cómo los chinos se van poniendo más fuertes. Dice Carlos Arias, hola señorita Enza. Saludos desde Los Ángeles. Me provocó preguntar, ¿qué dice Harry? ¿Qué dice? El comentario es insulsa. Dice, de verdad que ya se me acabó el tiempo, Carlos, en otro momento será, dice el Betty Cantillanqui. Hola, Enza, interesantísima entrevista de hoy. Que se repita, Gustavo Díaz, lo que olvida ese portavoz es que el gobierno de Venezuela está cansado de buscar el diálogo serio y agresor, siempre ha sido Estados Unidos. A veces la diplomacia da asco. 11:54 minutos, ahora sí nos despedimos y les deseamos, Luiger y yo, con todo nuestro cariño, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Los estuvimos acompañando en los controles, Luiger Loyo, y cierra la ventana la mañana de hoy en Enza García y nos vamos con un temazo del boricua Andy Montañez. Ya falta poquito para la inauguración de la Filben. Escritor homenajeado César Rengifo, país homenajeado Puerto Rico, mención especial a nuestro recientemente desaparecido Carlos Noguera. No se lo pierdan, este jueves es la inauguración y van a ser 12 días de fiesta literaria, fiesta de libros, un lugar para encontrarse con los amigos, disfrutar actividades culturales. Uno de los momentos más felices, definitivamente, más felices del año, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, aquí en Caracas. Ahora sí, nos despedimos, Andy Montañez. Tenemos el mismo mar. Nuestra historia es una sola. Nuestro pasado fue igual. Nuestra lucha fue la misma por lograr independencia. Tenemos el mismo mar. San Juan, Maracay. gozar contigo y contigo guarachar. De Puerto Rico a La Guaira tenemos el mismo mar. Adelante, Ibarito, vamos todos a cantar con arpa venezolana y un cuatro para inspirar. Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.